Verdad que fuimos caminando ese sentido del ordenamiento territorial. También a nivel democracia es importante entender que el ordenamiento es de las pocas leyes que prevé la participación ciudadana por ley. Entonces, de esa manera también nos habilitan el juego para que podamos participar, y es una obligación del Estado convocarnos a participar. Entonces, viendo que eso es una realidad, o debería ser una realidad, en realidad no los legisladores, con el tema ley de bosques como ejemplo, nos dieron vuelta las cosas mil veces. Unión por Córdoba, nos volvió locos. Tuvimos que decirle a Presas personalmente, le dije a Presas, es la tercera vez que nos reunimos con usted, y tener que explicarle a un legislador que hay que cumplir la ley me parece una locura. Y eso es un poco lo que se juega generalmente en la legislatura. Por más que sea legal, por más que te corresponda, por más, no te lo dan. Entonces vemos los esquives que hay con el tema de ordenamiento territorial, y hemos demorado la ley de bosque hasta después de las elecciones, pero sí estamos pensando y actuando y ocupándonos un poco de lo que hablábamos de preocuparse, ocupándonos realmente de llevarlo a cabo, porque sabemos que si ordenamos nuestros territorios desde el municipio, ya no les damos cabida a que nos ordenen ellos los territorios a nosotros. Y como el ordenamiento territorial corresponde al ciudadano, al vecino, porque es el que va a ordenar su lugar para él y para sus hijos y sus nietos, entonces nos parece muy, muy importante ocupar nuestro tiempo en estos tiempos de no ocuparnos de la ley de bosque para ocuparnos del ordenamiento territorial de los municipios, y desde abajo hacia arriba elevar una propuesta para que nuestros territorios estén ordenados como a nosotros nos gustan y no como le gusta al gobernador, ¿no? Claro, lo que fuimos descubriendo en aquel debate es que la localidad también puede ordenar el territorio. Es decir, puede decir, esta zona roja, esta es verde, esta es amarilla, designarlo, traer los especialistas. De hecho, acá hay un estudio en Capilla del Monte de la universidad que dijo a los 2050, y por eso fue el debate. No fue un capricho, no sé, del Partido Solidario, la multisectorial, sino que fue a partir del informe de la universidad, del ICEA, que dijo, a los 2050 comienza a haber una zona que debe ser protegida como roja. Y por eso se dijo, che, hasta acá, no, después de esto no se puede construir, no porque nosotros queramos, sino porque la ley obliga a eso. Faltaba que el municipio realizara formalmente, decir, bueno, estas son las cotas de construcción y demás, y no esperar a lo mejor la ley provincial, es una de las salidas, ¿no? Sí, el tema también del ordenamiento es que, por ejemplo, acá empezó el 2000, ese debate fue en 2013, pero después vino la ley de política ambiental, la ley provincial, la 10.208, que realmente, digamos, pone sobre la mesa las condiciones en las que se tiene que realizar ese ordenamiento. Entonces, lo que pasó en la provincia desde ese momento, tanto a nivel legislativo como desde el poder, digamos, desde el gobierno, es que fueron encontrando como formas de evadir la implementación de esta ley en los territorios. Y entonces, un poco lo que despertó el tema de la ley de bosque es ese ordenamiento, porque no solamente de bosque, sino también ambiental, social, cultural, porque el ordenamiento es un concepto transversal, atraviesa todas las situaciones de un territorio. Entonces, eso, la Codebona un poco está pasando no solamente acá en Punilla, sino en otros lugares de la provincia. Hay buenas noticias en algunos lugares. En Alpacorral se acaba de sancionar el ordenamiento territorial ambiental de una forma muy buena, digamos, muy participativa. En Nono, ayer salió una ordenanza, digamos, de resguardo de una parte de su territorio. Importante, porque había unos loteos muy grandes. Había unos loteos importantes, las asambleas ciudadanas de Nono. A partir de esto, digamos, hubo como una reorganización se pudieron empoderar aún más, entonces lograron proteger con una ordenanza. Acá se está activando, o sea, hay ahora mismo un movimiento en Capilla por el tema de los loteos que hubo hace dos semanas, cuando fue esas calles que abrieron allá, sí, Las Gemelas. Y bueno, San Esteban, Los Cocos, hay un trabajo de zonificación. O sea que el ordenamiento es algo que es inminente y municipalmente nos corresponde. Es simple. Lo que pasa es que es algo tan novedoso y lleva tan poco tiempo esta ley, que, bueno, a nivel ciudadano nos cuesta como entender de qué se trata el ordenamiento. Bueno, por eso un poco la organización de estas charlas tiene que ver con eso, ¿no? Sí, para que nos capacitemos, para que entendamos bien cómo funciona, porque no somos educados en el ambiente, ¿no? De chicos no nos enseñan, pero bueno, tenemos técnicos de primer nivel en la provincia y encima se han juntado con la coordinadora, son parte de la coordinadora, los técnicos más importantes de la provincia y están dispuestos a comentar y a dar la información para que toda la ciudadanía la conozca y en base a eso cada ciudadano tenga la posibilidad de hacerse su propio pensamiento, como decías, pensar en cosas, pero pensar como para después darle una solución y ocuparnos para que eso sea una realidad. Porque fíjate que todas las inundaciones y toda la desertificación de la tierra, todo, si hubiera habido un ordenamiento territorial, esas cuestiones no pasaban, las fumigaciones en las escuelas y todo. Son parte de la falta de un ordenamiento territorial, más allá de una mala praxis de trabajo con la tierra, ¿no? De producción agrícola. Claro. Pero más allá de eso, si hubiera estado el ordenamiento, esas cosas no existían. Sí, o por lo menos nos hacíamos cargo nosotros, digo. Bueno. No es un grupo de poder, porque esto, de fondo, digo, lo que estamos hablando, así como, por ejemplo, lo hemos contado varias veces, tiembla la luz, por Dios, déjenme un ratito. Para el movimiento campesino, el ordenamiento territorial es de base una distribución, es decir, un tema de reforma agraria también, en el fondo, porque es cómo se va a usar la tierra. Bueno, para muchos de nosotros, para los ciudadanos, los vecinos, es también la distribución del poder. Es decir, cómo se está en juego la democracia. Lo hemos dicho muchísimas veces, por eso también muchos nos hemos sumado a esta lucha, unos más cercanos a la lucha o a la defensa del monte, y otros también porque está en juego la democracia. Y en este sentido, el ordenamiento territorial como distribución de la decisión es importante, que creo que acá en Capilla del Monte, por ejemplo, para dar un ejemplo, San Esteban está en un proceso también de ordenamiento, sí, todavía en la primera etapa, que es la de zonificación, pero va a ir dando pasos. Los vecinos saben, no hay nadie mejor que el vecino para decir, o sea, la persona que habita el territorio, para decir, acá en esta zona hay que proteger, en esta zona podemos hacer producción, en esta zona podemos hacer un emprendimiento comercial, bueno, y así, ¿no? Sí, ¿y cómo? Pues, digamos, hay muchas formas de producción, que es una de las cosas que también se plantean en el ordenamiento, que porque el tema de la producción en lo que es en los medios, la política, cómo se maneja desde el sistema lo que es la producción, se trabaja en relación a lo que es el desarrollo, ¿no? Lo que es el progreso, estos conceptos que van en contra de los recursos. La renta, ¿no? La renta, lo rentable para un dueño. Claro, que está, sí. Pero la producción puede ser algo, desde el punto de vista del ordenamiento, algo que esté ligado completamente al cuidado de los recursos. Porque, por ejemplo, si vos pensás una producción a 2 años, es una cosa, pero si vos las pensás a 15 años, o sea que vos no pensás de un punto de vista de los 4 años del poder político, vos te sentás como pueblo y como municipalidad y como vecino a pensar a largo plazo, a pensar en todos, a pensar en que en los niños, en pensar en las otras generaciones. Entonces ya esa forma de pensar le da un marco a la productividad que no tiene nada que ver con lo que ellos nos plantean, que son planes y cosas así, siempre dentro de 4 años para lo que a ellos les conviene. Sí. Entonces, no, y también hay que los números habría que hacerlos. Nosotros estamos planteando, aparte de hacer un ordenamiento territorial de cada uno de los municipios de nuestra cuenca norte, realmente hacer un ordenamiento territorial también de la cuenca. Tenernos en cuenta, porque si Capilla cierra su basural, San Marcos se pone muy contento. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto la cuenca. En una cuenca serrana como esta, el aire y el agua se fabrican en las alturas, en estos pueblos como los nuestros, y el alimento en los bajos como Cruz del Eje. Si nosotros le mandamos el agua envenenada a Cruz del Eje nos devuelve los alimentos envenenados. Si nosotros le mandamos el agua pura, podemos exigirles que nos devuelva. Si empezamos a hablar del kilómetro cero, de no mover los alimentos muy lejos, nosotros deberíamos estar consumiendo los alimentos de Cruz del Eje, se los pagaríamos al mismo precio, el Cruz del Ejeño recibiría más dinero porque el transporte se quedaría con menos, habría menos contaminación, más productivo la venta para el productor en sí, algo más directo, el buen vivir, se mezcla el buen vivir, viene en y ya metiéndonos en la charla, llega Neri para dar la terminación de la primer charla que se dio acá en Capilla. En la próxima charla viene a terminar y a darle el enfoque del buen vivir para realmente entender porque esto de que hablan todos de sustentabilidad o sostenibilidad, son todos conceptos muy lindos, suenan re lindo, toda la gente está contenta, pero no se cumplen, son incumplibles de esta forma. En cambio, enfocándolo de otra manera, sí es posible hacerlo. Entonces, claro, hay que enfocarlo de todas las maneras para que sea posible. Una cuestión que le agrego, ¿no? El tema, digo, hablamos de la producción y de la otra forma de producción. En todo caso, debatir con esta gente que por ahí te dice la única forma es la renta. En la construcción, que es un tema sensible en Capilla del Monte y que ha sensibilizado con este tema la cota, ordenamiento territorial, bosque nativo, hay muchos lugares para construir. Digo, acá nadie está planteando que no venga más gente, que no se hagan más casas. Es una cuestión de, primero, se puede construir también de otra manera y eso hasta puede ser más rentable para el mismo constructor y no para los empresarios de los materiales, que sí, son los que venden. Pero además, hay lugares para construir. Lo que se está diciendo es, no construyamos donde alguna no gente conviene. Donde alguna gente, además, muy caprichosa, y yo quiero poner este tema, por ahí resulta un poco molesto, pero quiero decir, a veces terminamos los vecinos de acá diciendo, no, bueno, pero para que haya trabajo, démosle, cumplamos el capricho de alguna gente que viene y quiere construir allá arriba. Y bueno, son caprichos, y sí, pero son caprichos de poner la plata. No, le podemos decir, mirá, tu capricho va en contra, porque a lo mejor no conoce, viene de afuera, dice, ay, yo quiero allá arriba. Y no, hay que decirle que no. Es que generalmente no conocen ni el que va a construir ahí arriba lo que va a hacer, ni los que dejamos que construya ahí arriba lo que va a hacer. Entonces, uh-huh, en esa gran ignorancia que tenemos todos, el tipo termina construyendo arriba y nos quedamos sin agua, se erosiona la tierra, nos comemos una barriada cuando llueve fuerte. En fin, hay un montón de cuestiones que ya se conocen que pasan y que estaría bueno que estemos todos informados para después poder tomar una decisión teniendo en cuenta toda esta problemática que ya está recontra estudiada, no es algo nuevo. No, ahí viene charla, viene la segunda charla. Bueno, acá en la zona de Punilla Norte, nuestra coordinadora, todos los vecinos que nos vamos juntando, decidimos encarar como un apoyo a estos ordenamientos territoriales municipales de forma así constante, y ya empezamos una serie de charlas. La primera charla, que fue acá en Capilla, y ahora la segunda charla, camino al ordenamiento territorial, que va a ser en San Esteban, en el Centro Cultural, el miércoles 11 a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, en el Centro Cultural de San Esteban, con unas buenas proyecciones ahí en y viene Lisandro Agost, que es un biólogo de Río Ceballos, que está desarrollando, ya prácticamente tiene terminada una plataforma web libre, de libre acceso para toda la población, en la que ha hecho un relevamiento de toda la cobertura vegetal de la provincia de Córdoba con pueblos de más de 1.000 habitantes. Aproximadamente unos 257 pueblos tiene documentados y actualizada la cobertura, la pobre cobertura que tenemos en la provincia de Córdoba, la que ya queda muy poquito. Las cifras son peores de lo que se hablan. Y bueno, este biólogo impresionante es lo que ha hecho, es como trabajar para el ordenamiento justamente territorial de la provincia de forma autogestiva, digamos, ha hecho, y esta plataforma tiene todos los datos de cuál era la cobertura, cuánta cobertura se perdió, todos los porcentajes, en qué áreas, cómo funcionan con los biocorredores, por departamento. Así que uno entra en esa web y puede ver todo. Nosotros, bueno, va a venir a contar un poco el general de la provincia de Córdoba, del departamento de Punilla y de la cuenca. Uh-huh. O sea, vamos a ir bajando de a poco el foco desde el Google Earth, bajando así la cámara para hacer foco en la cuenca. Y también, bueno, va a tener San Esteban, Los Cocos, La Cumbre y Capilla, también lo tiene documentado, así que va a poder mostrar. Qué exactamente todas las pérdidas, una herramienta impresionante, de recursos que hemos tenido a lo largo de los años, como para que la gente empiece a tomar conciencia. Es su gran aporte al ordenamiento territorial de la provincia, y también es el que está haciendo, digamos, el relevamiento de toda la capa de la apicultura, de digamos, dónde están situados todos los apicultores de acá del noroeste cordobés, y él es el que está haciendo ese relevamiento. Así que es un muchacho realmente. Sí, un chico joven que está muy, muy bien, como es, catalogado. Es una persona que está trabajando, poniendo de su bolsillo para hacer este tipo de cuestiones, que son de un nivel impresionante, que no se tienen en ninguna. Por ejemplo, en Argentina ninguna provincia lo tiene. Y lo pone a disposición para que todos los vecinos podamos comparar, va a hacer comparativos entre pueblos, por qué mi pueblo tiene más vegetación o menos vegetación que el otro, qué pasó allá, qué pasó acá. Entonces sí, se pone muy interesante porque son herramientas que nos van clarificando y nos van ayudando a los vecinos comunes como nosotros a poder empezar a tomar realmente conciencia y empezar a trabajar un poco sobre el tema, ¿no? Y cuando esté abierta esta web, digamos, los vecinos van a poder también cargar información en la web. Sí. Así que bien. Es muy interesante. Si vos querés cargar tu manzana, la cargás y decís, en mi manzana está pasando esto, y vas a poder subir información y cada uno, todos los vecinos de la provincia la van a poder ver. Está buenísimo, está buenísimo, porque estamos colaborando en cada huevada. No, porque vio que todas estas cosas se arman con la colaboración de la gente que sube su calle y bueno, esto sí. Está más bueno porque ¿no? Le colaboramos una empresa tremenda. No, porque tremendo. Nos va a servir a tomar decisiones y un poco lo que vos decías, contabas antes de cada realidad que tienen los municipios, todo mismo, nuestra cuenca es una cuenca turística, entonces si es una cuenca turística, nosotros tenemos algunas cosas que nos pasan que no les pasan a otras cuencas, si es una cuenca linda, serrana y turística, también nos pasan cosas que no le pasan a otras cuencas aunque sean lindas y no sean serranas. Entonces eso es un turismo de amenidad, que dicen que cuanta más personas vienen, más personas se quedan a vivir, porque les gusta y todo. Entonces es como vos decías antes, no hay que prohibir hacer cosas porque sí, porque no queremos que crezca, no. Sabemos que va a venir oleadas mucho más fuertes que las que vinieron de gente a vivir, y está bueno darles la bienvenida a todos estos nuevos habitantes de Punilla y de nuestras sierras, de una manera ordenada, explicándoles dónde se pueden cómo es construir su casa, por qué no se puede construir en un lado, y eso también nos va a ayudar a certificarnos a nosotros mismos como cuenca que cuida su lugar, y eso mismo va a potenciar el mismo turismo que le gusta venir a consumir en cuencas donde cuidan su lugar y poder tomar su agua pura y poder realmente pasar unos días. Y producir si quieren, porque acá no se sabe, digamos, no tenemos una utilización pensada, diagramada, del agua para una producción. Entonces, es anárquica, por lo cual, digamos, en esa forma, me disculparán algunos que me dirán anárquica, no es un término negativo. Pero quiero decir, no tiene algún orden social que pueda desordenar, quiero decir. Y que uno pueda decir, bueno, no, en esta zona el agua se va a poder utilizar para la producción y no para, qué sé yo, que vos tengas un chorro de agua para hacerte la huerta. No, si vos querés hacer producción, ordenémoslo, busquemos determinadas tierras, o sea, va a poder ser todo un poco más anárquico. Bueno, gracias Fer, gracias por favor, Laura. Gracias por recibirnos. Bueno, le dejamos ahí la fecha, ¿no? 11, miércoles 11 a las 3 de la tarde en el Centro Cultural de San Esteban. Y les pedimos que vengan de toda la cuenca. Ahí mismo les contamos, porque el martes 10, esto es una novedad, Fede, el martes 10 vamos a hacer una reunión de toda la Codebona, de todas las Punillas, nos vamos a reunir en San Roque para dar apoyo a todo lo que está pasando, a la Asamblea de San Roque, lo vamos a hacer en Cosquín la reunión, pero vamos a apoyar a la Asamblea de San Roque que está sufriendo esto de la autopista y qué sé yo, entonces vamos a ponernos en esa unión y vamos a empezar a compartir las experiencias que estamos viviendo en estos momentos en cada una de las Punillas para estar cada vez más juntos. Así que les pedimos a todos los habitantes de Punilla que son bienvenidos tanto el martes 10 en Cosquín, que después vamos a decir bien el lugar y todo que lo vamos a recibir, bueno. Y el martes 11 para la segunda charla de este camino al ordenamiento territorial. Perfecto. De la Cuenca Norte. Bueno, muchas gracias por la gracias. Visita. Ahí estaban gracias, Laura, Fernando de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Dejó la...